gran concierto en la nueva carpa del Rancho MX Cajicá. Viernes 16 de junio, Los Tigres del Norte. Ahí en la mesa del rincón, les pido por favor. Y Calibre 50. Si vienes a jugar. Juntos por primera vez. Compra ya tus entradas en ticketshop.com.co. Mayor información, teléfonos 310-759-4632, 312-698-4470. Produce Happy Records. Gana tus boletas de palco escuchando Radio Santa Fe 1070 AM. Me gusta más. Estoy a punto de caer y de clavarme. Esta es la histórica Radio Santa Fe 1070 AM. Una emisora popular que informa, que sirve. Radio Santa Fe 1070 AM. Toda una institución en radio. Radio Santa Fe, emisora del sistema Radio Reloj. Radio Santa Fe, me gusta más. Radio Santa Fe, me gusta más. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. ¿Qué tal, queridos amigos de la música argentina, amables oyentes de estas estaciones radiales? Nos proponemos emitir tango, compartirlo con ustedes cada 8 días. La dirección de Radio Santa Fe es de Vicente Moros Ortega, Juan Manuel Durán y Germán García. Están en el sonido. Máster y sonido en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Y aquí siempre, cumpliendo esta cita con el tango, el doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo. Qué gusto saludarlo. Doctor Hernán Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Libardo. Muchas gracias y unas gracias, por supuesto, anticipadas a quienes nos van a acompañar a través de las ondas de Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo, 106.3 del FM, Munera Eastman Radio, 790 AM en Medellín, Onda 5300 AM en Bucaramanga. Y hemos escogido, en compañía de Libardo, un reconocimiento mínimo que hay que hacerle a un compositor de enorme trabajo. Se llamaba en vida Manuel Juan García Ferrari, pero su nombre tanguero fue Lito Bayardo. Él es el compositor de los 12 temas que a partir de este momento vamos a difundir. Lito Bayardo, que era el nombre artístico, fue autor, cantor, periodista y fue integrante del dúo Bayardo Palacios y directivo de SADAIC, que es la entidad que controla los derechos de autor, doctor. Y además agreguemos poeta por encima de todo, Lito Bayardo. Vamos a traer a 10 cantantes diferentes, un dúo y a los hermanos Casadei. Pero para iniciar, traemos un tango que no tiene sino 95 años de grabado. Se llama Duelo Criollo. Autores son Juan Rezano. Y el otro no podía ser otro que Lito Bayardo, que fue el letrista. Y este tema aparece en un disco Odeón Nacional. Así era en sus comienzos, como registraban o como rotulaban el sello de esta empresa discográfica. Y fue grabado, usted ya lo dijo, la cantidad de años que tiene. En el año 1928 lo graba el más grande, el mudo o el mago, como le decían, o le dicen muchos, porque él sigue cantando. Aquí está la voz de Carlos Gardel en el tango Duelo Criollo. Thank you.

me mira desde el fondo de una sombra y me vence porque el alma me la nombra. ¿Cómo quieren mis amigos que la arranque de mi vida si no la puedo olvidar? ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Esta noche se llamaba este tango, pero también recuerden ustedes que hubo Esta Noche Me Emborracho, Esta Noche de Luna, otros tangos. Pero hay un detalle, Libardo, interesante con este tema, que como usted anotó, fue grabado por Canaro en el año 40, pero el tema realmente lo escribió Pallardo en el año 37. Y Azucena Maizani fue de las primeras que lo interpretó, pero también Héctor Farrell, con la orquesta de Julio De Caro, lo grabó en el año 39, el tango Esta Noche. Libardo, realmente estamos recordando a un hombre que hizo muchísimo, porque no solamente trabajó tango, hizo samba, hizo música criolla, hizo hasta rancheras, ¿no? Muy prolífico, don Lito Gallardo. Sí, muy interesante, como otros autores que hemos presentado en programas anteriores aquí, fueron muy valiosos en este género de la música porteña. Y mire usted cómo es la vida, estaba mencionando yo samba, y es justamente una samba que él la tituló como un homenaje a su cuna, a su origen, Rosario de Santa Fe. Aparte de Bayardo, ¿quién más participó en la musicalización? Otro cantor que también fue autor, Agustín Irusta. Usted lo admira mucho en el trío argentino. Fue grabado el 25 de junio del año 1943 para la RCA. Hay que recordar que Agustín Irusta también hizo una buena versión del tema. Lo interpretó. Muy bien, la voz de Libertad Lamarque, aquí en la samba Rosario de Santa Fe. Recuerdo que nunca olvido Rosario de Santa Fe, el pago donde he nacido, lejano rincón querido, porque vibras al latido de mi esperanza y mi fe. La cuna de mi bandera, que a orillas del Paraná flameara por vez primera para que el mundo supiera que en esta gaucha bandera nacía la libertad. Uno de mis recuerdos en esta samba va mi cantar, llanto patas del alma, flores en canto para invocar, porque no hay como la ausencia para sentir la carencia. Recuerdo noche que vi debajo de un cielo azul, bellas noches rosarinas aromadas de glicina, lejana noche divina, en mi recuerdo estás tú. Al viento le doy en tanto Rosario de Santa Fe, con toda emoción un canto al pavo que quiero tanto, porque me dice el encanto de cobijar mi niñez. Una de mis recuerdos en esta samba va mi cantar, llanto que desde el alma florece en canto para evocar, porque no hay como la ausencia para sentir la creencia, porque no hay como la ausencia para sentir la creencia. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Algunos detalles. Así como Lito Bayardo había nacido en Rosario, también nació en Rosario doña Libertad Lamarque. Que es bueno recordar Libardo porque siempre que se habla de Libertad Lamarque, la gente recuerda la pelea que tuvo con doña Eva Perón. Resulta que ambas estaban filmando La Cabalgata del Circo y ahí hubo un encontronazo. Y por ese motivo es que Libertad Lamarque va a México y allá vivió hasta que desapareció o falleció. Doctor, y ese roce fue cierto, pero sí, claro. Tanto la una como la otra negaron, en sus entrevistas negaron ese incidente. No lo reconocieron. No, señor. Me faltó anotarle a los oyentes que aquí acompañó a Libertad Lamarque la orquesta de Mario Maurano. Que sepan ustedes, había nacido en Río de Janeiro. Él era brasileño, falleció en Argentina a los 69 años. Pero, ¿por qué llega a trabajar con Libertad Lamarque? Porque él era pianista, arreglista, y compartió la dirección de la orquesta con Malerba, que había sido esposo de Libertad Lamarque, ¿no? Alfredo Malerba. Por ahí, pues, la amistad de Maurano, de Mario Maurano, con Libertad Lamarque. Actualizamos nuestras líneas telefónicas para que sigan en contacto con el programa. 320-986-0448. 320-986-0448 y el 601-480-4831. Se han comunicado Alfonso Carbonell desde la ciudad de Manizales, Marta Cecilia Pérez en Bogotá, Raúl Hernández en Soplín Vargas, Perú, Carlos Arturo Niño en Bosa, Jorge Montenegro en Santa Matilde, Carlos Manrique en San Jorge Sur, Juan de la Cruz Betancourt en Quinchía, Manuel Parra en Los Monjes, Cristóbal González en Santa Matilde, Salomón Sánchez en Soacha, Sérvulo Castañeda en Neira Caldas y Juan Betancourt en Quinchía. Seguimos con un tango. Se llama Una Vez. Autores son... La música, Carlos Marcucci. La grabación es del 9 de agosto del año 1943 para la RCA. Tiene la grabación de la RCA 80 años. La orquesta típica Víctor, orquesta de cabina, acompaña a Ortega del Cerro en el tango Una Vez. Una vez, solo te vi una vez, y te amé, solo bastó una vez. Hoy no sé si me faltará tu cariño. Ay, de mí, estoy solo sin ti. Tú me sabes comprender, siempre tú para poder vencer. Nunca más, yo te lo juro, vida mía, nunca más podré vivir sin ti. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Hemos dicho que en el tango, bueno, y en la vida en general, Leobardo, hay ocasiones, de pronto, una casualidad, ¿no? Eso le pasó a este cantante Ortega del Cerro, que era mendocino. Resulta que él muy jovencito, a los 15 años, estaba ya incursionando en la música. Y sus amigos, sus compañeros, lo animaban a que se presentara o fuera, pues, a una emisora. Tuvo, de casualidad, lo conoció una cantante de tango de esa zona. Ella se llamaba Irma Flores. Y ella lo recomendó para que se presentara en Radio Cuyo. Y estando allí ya, pues en Radio Cuyo, pasaron por su ciudad, rumbo a Chile, un cómico, Arturo Codecá, y con un pianista iba, un pianista llamado Héctor Quesada, que había sido muy allegado a Francisco Lomuto. Ellos lo oyeron, claro, porque los amigos, vea, escúchenlo. Lo oyeron y lo animaron. Y el primer tango que él grabó fue Madre, y otro que se llama Juera Güey. Bueno, lo cierto es que él muy tímido, una voz muy varonil, pero muy tímido, llega a Buenos Aires, se presenta en alguna emisora, se desanima, se pone triste, compra el tiquete del tren para regresarse a Mendoza, lo convencen, se queda finalmente Ortega, porque ese era el apellido, el del Cerro. Se lo puso uno de los del tango, que dijo, ¿usted de dónde viene? Yo no vengo por allá, de un cerro en Mendoza. Entonces usted es Ortega del Cerro. Vea qué historias tan raras, ¿no, Libardo? Y muy bonita esa historia, doctor Hernán Peláez. No es muy conocida, estoy seguro, por los coleccionistas que reclaman mucho la música de este Ortega del Cerro, pero que es muy escasa aquí en Colombia. No se consiguen. Tenía un buen timbre, ¿no? Una voz muy, muy fuerte. Sí, muy interesante. Bueno. Sí, pero ¿qué tal si seguimos aquí con tango, que es lo nuestro? Y este tango se llama Cuatro Campanadas. ¿Quiénes están ahí? Es Mario Maurano. Él hizo la música y lo llevan a la Odeón el 4 de agosto del año 1944. Ya ve, bueno, la orquesta es la de Antonio Rodio. Aquí vamos con un dúo que integraron Alberto Serna y Daniel. Amaneció el último día, muy sola queda el alma mía. pronto te marcharás, sé que me dejarás, porque mi amor, porque cuando pase el tiempo no tendrás para mí nada ni el recuerdo que en tu vida existí. Vivirás ausente sin saber que espero, sin saber que quiero adorarte morir. Sé que nadie te podrá convencer, sé también que nunca pensarás en volver. Y unirán mis manos para orar en vano, porque tu retorno jamás se debe. Nadie te podrá convencer, sé también que nunca pensarás en volver. Unirán mis manos para orar en vano, porque tu retorno jamás se debe. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Alberto de la Serna, Alberto González de la Serna era el nombre de este cantante que, aparte de ser barítono, Libardo, dicen que era de la escuela gardeliana. No tengo muchos datos de Daniel Adamo, pero que también era cantante, pues, pero Alberto Serna parece que era el más. Es más, Serna parece que hizo varios dúos, Libardo. Dúos que compitieron en su momento con, por ejemplo, con los de Gómez, de Alberto Gómez y Vila, también Ortega, Oscar Serpa y Alfredo Pelaya, que era otro. De manera que Serna no dejó muchas grabaciones, Libardo, este señor, no. Alberto Serna. Y Magaldi Noda también de esa misma época. Ah, exactamente, pero no dejó como solista muchas grabaciones. Pero hablando de grabaciones, Libardo, este dato es, no sé, habrá que confirmarlo. Nuestro compositor invitado hoy, Lito Bayardo, aseguran compuso más de 600 títulos. Un hombre importantísimo. Pues digo, en producción, ¿no? Lito Bayardo. No, y se le midió a la actuación. En El Último Payador aparece también, interviene ahí en esa película. Claro, güey, que era también actor de cine, ¿no? Sí, señor. Hacía teatro, cine. Bueno, el hombre se movió. Traemos, bueno, en Argentina lo llaman ranchera. No creo que suene como ranchera, pero vamos a ver qué les parece esta ranchera que se llama ¿Qué haces, Paturuzú? ¿De quién es? La gente siempre ha visto la ranchera como mexicana y como la música del campo. Y eso era esta, música campesina en la Argentina. El tema le pertenece al personaje que estamos recordando. Y la grabación del 27 de mayo del año 1937 para Odeón. Música y letra de Lito Bayardo para que cante Roberto Maida con la orquesta de Francisco Canaro, la ranchera. ¿Qué haces, Paturuzú? Guía la buena suerte, decime el procedimiento para ganar el amor que siento por una piba bonita que tenga mucha plata y me quiera. Si salgo de la palmera, podré pagarte el favor. Y al verme me dirán qué hacer, Paturuzú. ¿Llegaste por el norte o viniste del sur? porque voy a estar cambiado con el programa que yo he preparado. Pero si siempre vos me puedas presentar a la que quiero yo. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Estaban escuchando a Roberto Maida. Él era italiano. Nació en Francica, Italia. Roberto Maida, su nombre era Domenico Maida. Pero hay un detalle, Libardo. La familia llegó muy joven, pues. Él estaba muy pequeño cuando llegó a vivir en el barrio de Valvanera. Es bueno decir que Roberto Maida, pues, falleció en Buenos Aires a los 85 años. Pero me llama la atención, Libardo, usted pudo apreciar ahora en la interpretación, había otro elemento, otro instrumento incorporado, ¿no es cierto? Sí, que no es muy común en las típicas, la concertina, era una especie de acordeón, pero teclado, no de botones, sino con teclas. Y hay otro detalle, Libardo, que yo no puedo. Estas orquestas viajaban, él viajó, por ejemplo, a Europa en el año 25 con la orquesta de Miguel Caló. En el año 28 viajó a España como vocalista de la orquesta de Cátulo Castillo. Es decir, eso me imagino que irían en barco, pues no sé, giras extensas, ¿no? Y estuvo en dos ocasiones, visitó nuestro país, y aquí estuvo. ¿Sí? En Bogotá, en la Peña del Tango que existía en aquel momento. Allí compartimos con él, afortunadamente, unos minutos, unas horas. ¿Pero era la Peña o la Esquina del Tango? No, la peña. La esquina es la del otro, la que quedaba junto al parque. La sí. Peña justamente quedaba en la 59, que eso fue de este cantor Juan Carlos Godoy. Él fue uno de los propietarios. La Peña del Tango. Y ahí también merodeaba siempre Armando Moreno en lo que se llama el parque, o se llamaba el parque de los hippies, ¿se acuerdan? Sí, señor. Muy bien. Bueno, seguimos con un tango que se llama Con la Otra. Autor. Como el anterior, música y letra, Lito Bayardo. Bueno, la grabación es del 5 de agosto del año 1947 para la Casa Odeón. La orquesta de Alfredo de Ángel y la voz de Carlos Dante en el tango Con la Otra. Como tus sueños, es más triste y más doliente tu soledad, porque puede más tu angustia cuando te mienten que del brazo con otra me ven pasar. He venido para hablarte serenamente, he querido convencerte con la verdad, pero tus amargos celos nada comprenden y solo me responden que es tarde ya. Yo no sé quién es la otra, si mi vida está en tu amor. ¿Dónde puede estar la otra, si no en tu imaginación? Otra no existe ya para mí. Solo mi madre fue la otra y la perdí. Otra no existe ya para mí. Solo mi madre fue la otra y la perdí. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Carlos Dante Testori, su nombre, Carlos Dante, que grabó un tema colombiano, Carrusel, un tango del colombiano José Barros. Un paréntesis, doctor Hernán Peláez, para informar nuestras líneas telefónicas y dar crédito a quienes se han comunicado en este instante. 320-986-0448. 320-986-0448 da paso al WhatsApp. El 601-480-4831. 601-480-4831. Se han comunicado Jaime Orozco desde el Fresno, Tolima. María Teresa Garzón en Floralia. Laura Zuleta en el Parkway. Fernando Amariles en Dos Quebradas, Pereira. Jaime Higuera, Ciudad Kennedy Cervantes. César Torres en Sudbury, Canadá. Carlos Martínez en Bugavalle, Fernando Montoya en Manizales, Gerardo Vargas en la ciudad de Medellín, Jaime Flores en Ciudad Montes, Dulcelina Aguirre, Villas de San Joaquín, y Octavio Gañán con Adán García en el Pablo Neruda. Bueno, después de don Carlos Dante, volvemos con la ranchera. Ya ustedes saben que no es de con trompetas ni cosa por el estilo, nada que ver con México. No es un mariachi. No es un mariachi, pero tiene un nombre curiosísimo. El de Dante era con la otra, negando que la otra era la mamá, que nada, la otra se, que novela se habría inventado, ¿no? Pero este se llama La Mentirosa. ¿Autores? José Luis Padula y Lito Vallardo es el letrista. Lo vamos a escuchar en una versión muy bonita y que no hemos pasado acá música de este músico, compositor además. Y fue grabado en el sello Odeón, doctor Peláez. Conjunto Rafael Rossi. Los hermanos Casadei en la ranchera La Mentirosa. Lindo se ha puesto la cosa y aquí con La Mentirosa hay asado con empanada y una linda rancheriada pa' que baile la mozada. Y se va la primera, hermano. Thank you. patrona y patrón, y todos los criollos que en esta ocasión le piden a Juancho que deje este rancho y se va con Pancho para la confesión. Va a bailar una ranchera, mi tía mentirosa, no es de la que espera. Por lo alegre y santarina la buscan los mozos para compañera. Aquí está en el entrevero, mi tía en la fiesta, que daría Tomasa. Porque el hijo ya no deja, pues pronto se aleja para la confesión. Un gaucho de Florida, chiripá, se acerca una criollita de mi flor. A tiempo que un paisano el acordeón, empieza un aire criollo con amor. Riseña la pareja sin igual, se entrega al baile alegre en la reunión. Quién sabe qué de cosas se dirá al son de la acordeona. Siga la fiesta que va a venir. Ahora el chico de tierra a la bolsa. Buenas noches, tango. Rafael Rossi, qué cosa curiosa con este señor, que fue bandoneonista, pues director de orquesta y compositor. En el año 20, el Libardo Rafael Rossi conoció a Gardel, y a Gardel le entregó una serie de obras, pues, de su autoría, ¿no? Gardel las grabó, dice que muy rápidamente, y nació una amistad entre Gardel y Rossi. Rafael, que había nacido en Mercedes, provincia de Buenos Aires, trabajó con la orquesta de Juan Maglio Pacho, con la orquesta de Firpo, con la de Canaro, y entiendo que con Canaro y Roberto Firpo manejaron lo que llamaron en un momento la orquesta gigante, que únicamente la presentaban en los llamados carnavales, que eran a comienzos del año, ¿no? Rafael sí. Ross. En ese sitio grandioso que hay en Buenos Aires, ¿cómo llama? Donde hacían en boxeo. El Luna Park. El Luna Park, sí. Ah, vea usted, en los carnavales. Bueno, Rafael Rossi, traemos un tango que se llama Mi Flor de Noche. Autores son Silvio Marinucci y Vicente De Marco. Hicieron la música. La letra es, claro, de Lito Gallardo. El tema se grabó el 29 de diciembre del año 1949 en la Casa Odeón. Mucho más acá, por supuesto, podríamos decir moderna, del año 49. La orquesta es la del maestro Miguel Caló, la voz de don Roberto Rufino en el tango Mi Flor de Noche. Muchachos, otra vuelta, que mi alma está contenta y yo quiero olvidar. Todos conocen la mentira, esa falsa alegría que en copas quiero dar. Ella, ella, solo es la culpable, ella, nadie más y ya lo saben. Ella con sus ojos y mi pena, son la causa y la condena de este amor que no es amor. Este amor que se ha clavado en mi amargura, este amor que hay dentro mío es mi tortura muchas veces, me parece que lo olvido y es extraño, ella vuelve y despierta mi ansiedad. Flor de noche que mi vida ha destrozado, si me siento encadenado cada vez te quiero. Es mi tortura muchas veces, me parece que lo olvido y es extraño. Ella vuelve y despierta mi ansiedad, flor de noche que mi vida ha destrozado, si me siento encadenado cada vez te quiero. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Roberto Rufino estaba cantando, que además de cantar fue compositor. Nació en el popular barrio del Abasto, el barrio del mercado, ¿no? Él comenzó su carrera en el año 37 con la orquesta de Antonio Bonavena. Pero esta historia es muy simpática para los oyentes de esta hora de tango. Entre 1957 y 1960... a Roberto Rufino, el cantante, le dio por actuar como cantante melódico. Y entonces buscó un seudónimo que era Bobby Terré. Y el hombre, ¿cómo le parece, Libardo? Se presentaba enmascarado para que no lo reconocieran como cantante de tango en el radioteatro de Radio El Mundo. El enmascarado Bobby Terré. Y de esa época se destacaron Adiós, Adiós, El Teléfono, Vuelve, Amor, La Luna y el Sol. O sea, fue una especie de bolerista, ¿no? Y el hombre puso la máscara para que no lo reconociera. Es una historia real y poco conocida aquí por nuestros oyentes. Se puso nombre gringo, pues, Bobby Terré. El hombre se defendió 3 años con esa historia. ¿Cómo le pasa? Bueno, vamos a traer un... Bueno, el cantante que viene, sí, ¿no? Ya quitándose el sombrero, don Libardo, porque traemos el tango Incertidumbre. ¿Autores? Es de Peso Pesado. Autor de la música es Guillermo Aló. Y Lito Bayardo, los versos. Este tema se grabó el 5 de enero del año 1939 para la RCA Víctor. La voz es de Ángel Vargas. Curioso porque siempre Ángel Vargas uno lo asocia con Ángel D'Agostino, ¿no? Pero aquí lo va a acompañar la orquesta típica Víctor. O sea, fue grabado en estudio, ¿no? Aquí sí. Está, Ángel Vargas, la típica Víctor en el tango Incertidumbre. De la voz en flor, de ocaso ser de mar, brillante como el sol. Si no está fina tipo vívero, ni muñequita de los sueños de amor. Cuando te miro yo no sé qué extraña sensación siente mi corazón. Y si después te vas, pienso que fuiste por un instante una ilusión y nada más. Thank you. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Es indudable que Ángel Vargas Libardo, apodado el ruiseñor de las calles porteñas, con Ángel D'Agostino, el pianista, formaron un dúo impresionante, ¿no? Sí, es más, ese binomio es reconocido, yo creo que mundialmente, al menos en Colombia se les quiere mucho. Hombre, y murió muy joven, ¿sabe? A los 54 años murió Ángel Vargas, que al comienzo de su carrera, él trabajó con una orquesta de la de Augusto Pedro Berto. Bueno, Berto fue un arquero del Atlético de Bucaramanga, lo recuerdo, de la década del 60. Pero bueno, digo que en esa época, con la orquesta de Berto, él utilizó el nombre o el seudónimo de Carlos Vargas. Su verdadero nombre era José Ángel Lomio, Ángel Vargas, incertidumbre. Bueno, Libardo, viene una zamba, que nosotros, si mal no estoy, Libardo, la conocimos por los chalchaleros, ¿puede ser? Sí, los chalchaleros, ¿cierto? Luego aquí se escuchó mucho con los Visconti, que siempre venían en este mes justamente de doctor Hernán Peláez, y que pertenece a Juan Larenza en música y al letrista Lito Vallardo. Esta grabación es del 19 de junio del año 1946 para la Odeón, doctor. La voz es la de Ignacio Corsini, acompañado de guitarras y de piano, en la zamba Mamá Vieja. Ay, cuando salí del pago, le dije adiós con la mano. Quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Ella me dio el permiso que yo pagué con mil besos. Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueño. Enderecé por la senda con mi bagaje de sueño. Mamá vieja, yo le canto desde aquí esta samba que una vez le prometí. Samba de ser la primera pa' que se acuerde de mí. Ay, aunque yo estoy muy lejos del pavo donde he nacido, le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido. Le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido. Yo sé que por las noches desde una estrella me mira. Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira. Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira. Mamá vieja, yo le canto desde aquí esta samba que una vez le prometí. Samba de ser la primera pa' que se acuerde de mí. Buenas noches, Tango. Estaba cantando Andrés Ignacio Corsini. Italiano él, había nacido en Troina, en la Catania, italiano, para en Sicilia, ¿no? Libardo, hay una cosa sentimental en la vida de Corsini, ¿sabe? En el año 49, exactamente en mayo, mire usted, qué coincidencia, en mayo del año 49, un año después de la muerte de su esposa, que se llamaba Victoria Pacheco, él se retiró definitivamente de la vida artística, no quiso saber más, ya ha podido seguir cantando. Tanto así que él muere en el 67. Se refugió en su casa, tenía un hijo, los nietos, y nunca más quiso Corsini, que tenía en esta samba la voz como un poquitico como amarrada, que llamamos, ¿no, Libardo? Una versión curiosa. Hombre, Libardo, como estamos llegando al final, y lo quería dejar el detalle para el final, porque hay que respetar la decisión que él tomó. En los años 80, y hablamos de Lito Bayardo, se le veía enfermo y deprimido. Y en marzo del 86 se suicidó. Se disparó en la cabeza, en su casa. Y porque 4 días antes había cumplido 81 años, Libardo, y por alguna razón no la conocemos, deprimido, tomó esa fatal decisión. Un final trágico, doctor Peláez, sí, ¿no? ¿Sabe que en su pueblo, en Rosario, hay una plazoleta donde tienen, pues, lo recuerdan, ¿no?, a Lito Bayardo, uno de los más genuinos, digamos, compositor, bueno, hizo de todo, ¿no?, actor, cantó, dirigió, compuso, era poeta, Lito Bayardo, a quien hemos hoy recordado a través de todos estos cantantes. Y justamente vamos a traer un tango en el cierre que se llama Adiós, Adiós Corazón. Autores. Sirve para despedirnos también de nuestros oyentes. Sí, es la vida. Adiós, Adiós Corazón. Félix Lipesker y Emilio Barbato, música. La grabación es del 4 de noviembre del año 1942 para la Odeón. Aquí están sus admirados, son los zorros grises, ¿no? Sí, señor. ¿Sí? Los admirados de Libardo, José García, sus zorros grises, con la voz de Alfredo Rojas en el tango Adiós, Adiós Corazón. Del olvido, te digo adiós, mi dulce amor. Era tan cruel aquel adiós de despedida, tan fuerte que vibró mi corazón. Y al evocar tus ojos, tu voz de suave tono, mi enorme pena me venció. Y solo sé que te lloré desconsolado, como si es así un gran amor. Adiós, adiós, corazón. Repetiré todas las horas. Adiós, adiós, corazón. ¿Dónde estás? Óyeme. No puede ser, alma mía, que mis labios te nombren, que no vuelvas un día. Adiós, adiós, corazón. Ya no vendrá mi gran amor. Y suave embrujamiento de tu voz, solo tu adiós, aquel adiós de despedida, por siempre me hablará de nuestro amor. Bueno, queridos amigos, se nos agota el tiempo y un millón de gracias por su compañía. Vicente Moros Ortega dirige Radio Santa Fe, Juan Manuel Durán y Germán García, asistencia técnica, máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia, doctor Hernán Peláez. Muchísimas gracias a usted por este programa. Y a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Dulce Estéreo, Munera, Isman Radio, Onda 5 en Bucaramanga. Muchísimas gracias.